A veces las informaciones más interesantes y las que pueden ofrecer claves más importantes para entender la realidad de las cosas que ocurren pasan desapercibidas. A lo sumo ocupan un plano secundario y en no pocas ocasiones su contenido hace tambalear los cimientos de lo que creemos sobre las cosas que ocurren en el mundo. Ese podría ser el caso de las noticias e informaciones que hoy exponemos aquí. La cara B. Vamos a contar la historia de un personaje de lo más curioso. Se llama, o llamaba, porque ya nada se sabe de él, Mohammed Ali. De él sabemos que a finales de los años 80 del pasado siglo salió de Egipto, donde trabajaba como agente secreto del ejército de este país. Viajaba rumbo a Estados Unidos. Durante el trayecto se casó. Los papeles se formalizaron de inmediato. De esta forma llegó al otro lado del Atlántico con una nacionalidad distinta. Ya era norteamericano. Gracias a ello, al poco tiempo pudo enrolarse en las filas del ejército. Fue destinado a Fort Bragg. Se trata de un cuartel que alberga la sede de varios cuerpos especiales. De forma fulgurante subió de rango. A partir de ahí se ausentó en varias ocasiones, durante temporadas más o menos largas. Nunca fue reprendido ni castigado por ello. Fundamentalmente sus viajes los efectuaba a Afganistán y Nueva York. En ambos destinos, gracias a sus conocimientos, se dedicó a entrenar a militantes islámicos. Sin embargo, al cabo de unos años fue detenido. El FBI le acusó de ser un terrorista que se había infiltrado en el ejército norteamericano. Juzguen ustedes. El asunto es más complicado. Tras las primeras medidas judiciales, se retiraron los cargos contra Lee. Había decidido colaborar con las autoridades e incluso admitió efectuar trabajos como espía. Sin embargo, oficialmente, volvió a las andadas. A continuación, accedió al círculo íntimo de Bin Laden. Formó parte de su guardia pretoriana, mientras el yemení vivía en Sudán. También oficialmente colaboró en los atentados contra las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania en agosto de 1998. De nuevo fue detenido y de nuevo fue acusado de haberse infiltrado en el seno del ejército norteamericano. Fue condenado y después conducido a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Jamás se volvió a saber de él. No es complicado activar las neuronas, hay que hacerlo más. En este caso, al hacerlo, sin duda, pensamos que su caso es de lo más extraño, que las versiones oficiales resultan a veces casi insultantes. Podemos preguntarnos cosas. ¿Se trataba de un infiltrado del ejército en grupos terroristas? Insistimos, no parece complicado pensarlo. Vamos a contar otra información. Nos situamos en septiembre de 2002. En esas fechas se celebra una reunión entre los miembros del llamado Consejo Científico de Defensa, organismo consultor del Pentágono, que está integrado por los dirigentes de las principales industrias armamentísticas y altos cargos de diversas instituciones militares. Se trata de un grupo señalado como uno de esos órganos de poder que marcan líneas de actuación para quienes gobiernan y mandan. Fueron ellos quienes pidieron la creación del P2 o G, denominación del llamado Grupo de Operaciones Preventivas y Proactivas. Entre sus normas estaba la de no tener que rendir cuentas de sus acciones ante el Congreso. Su única línea de comunicación con el poder sería directamente con el despacho Oval. Al grupo se le asignaron 100 espías y un presupuesto anual de 100 millones de dólares. En los informes que se han dado a conocer oficialmente sobre este grupo, en el apartado de cometidos puede leerse textualmente lo siguiente: desarrollar operaciones que provoquen la acción de células terroristas para evocar futuras respuestas. Es decir, el grupo presentaba una llamativa filosofía preventiva: infiltrarse o trabajar gracias a las herramientas del espionaje en el seno de grupos terroristas para que las acciones que se desencadenaran a consecuencia resultaran beneficiosas al interés del país que amparaba la creación del grupo P2 o G. Las informaciones sobre los cometidos de este organismo se desclasificaron a partir de 2002. De forma sorprendente, han tenido nula repercusión cuando en realidad podrían provocarnos que nos formuláramos muchas preguntas respecto a algunas de las acciones terroristas que han tenido lugar en los últimos años. Además, nos hacen entender de un modo distinto casos como el mencionado anteriormente. Y para completar este hilo de tres informaciones, es el momento de recordar otra. También se conocen los informes oficiales al respecto. Los datos nos remiten a 1962. Ese año, la Junta de Jefes del Estado Mayor de los Estados Unidos diseñó la llamada Operación Norwich. Dicha operación consistía en fabricar un atentado terrorista de gigantescas dimensiones. Se ofrecen en los informes oficiales que se conocen varias posibilidades: derribar un avión estadounidense, un barco o incluso una cápsula espacial. El ataque sería realizado por operativos secretos, pero el gobierno fabricaría pruebas para culpar de los hechos a grupos terroristas ligados a Fidel Castro. De este modo, se conseguiría la excusa pública para invadir Cuba. Nunca se llevó a cabo este proyecto, pero nadie puede negar que el hecho de que fuera propuesto es de por sí inquietante y nos hace pensar, o al menos sospechar, que alguien lo haya podido llevar a cabo en algún momento, aunque fuera con otros actores. Por lo menos estamos obligados a reflexionar y, por supuesto, a sospechar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.